Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2251 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Martes 3 de noviembre, espero que todavía haya comido pip, porque yo sí comí pip, que bueno, me agarró un córrele que te alcanzo, yo creo, por comer tanto pip, pero pues seguimos con los pips, así es de que festejando a nuestros ancestros, honrándolos, que yo creo que a lo mejor. ¡Qué buena pieza, Juanelo! Arrancamos con The Look, que es una canción escrita por Pierre Gisle, que lanzó al estrellato internacionalmente el mítico dúo sueco Roxette. Fue editada en Suecia como tercer sencillo del álbum Look Sharp en 1988. Buena música, quédese con nosotros. Ya sabe que en Fórmula en los Negocios, pues tenemos la fortuna de que Juanelo nos pone buena música para que nos amenice el programa. Y usted, pues, usted relájese, baje la velocidad, súbale al radio, supréndale al aire. Todavía hace calor, es increíble que a estas fechas de noviembre todavía tengamos calor. Pero bueno, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional con usted y un gran invitado. Y déjeme presento a nuestro invitado, que es el licenciado Juan José Peña. Él es el CEO, director general de La Mansión Mérida, este restaurante que, bueno, pues por lo menos a mí me encanta. ¿Cómo estás, Juan José? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy bien, Robert, muchas gracias, aquí invitado tuyo, con todo el gusto aquí. Amigo, eres uno de los patrocinadores VIP que tenemos en el programa, gracias por ello. Y Chambiano, ¿cómo va el restaurante? ¿Cómo va la mansión? Muy bien, ahí creciendo poco a poco, manteniendo su paso y, claro. Y ahí vamos muy bien, afortunadamente. Oye, porque pues vienen las fechas sensacionales, ¿no? Hay que apartar, porque yo creo que es la parte importante para... viene posadas, las viene posadas, fin de año, nuestro aniversario también. ¿Cuándo es el aniversario? En noviembre, este mes, a finales de este mes. No hemos definido el día, pero ya cumplimos 2 años, Robert. Oye, excelente, 2 años, qué dos rápido años, se va. No, volando impresionante, pero afortunadamente bien y con ganas de seguir aquí permaneciendo con todas las ganas. Qué bueno, muchas gracias. Es interesante porque... manejar un negocio, bueno, tú tienes diferentes negocios y has sido un hombre de negocios por muchos años, pero el restaurante es algo sabroso, ¿no? Claro, es algo... que sí, es un sabor diferente, es algo muy agradable, es una sensación, la atención, el contacto con la gente, claro. El estar al pendiente. Bueno, es muy particular, pero muy padre, es algo, recuerdo, una experiencia muy buena. Recuerdo la primera vez que tuviste estar bien visitarnos. Te preguntaba yo cuál era la razón por haber montado la mansión, comprado la franquicia, ¿no? Así es. La razón por cuál lo hiciste, si me lo recuerdas. Sí, con todo gusto, Robert. Bueno, digo, primero que nada, yo he sido un cliente de toda la vida de la mansión. Ahí está. Siempre he tenido una mansión cerca de casa y dije, bueno, pues ahora, ¿por qué no en Mérida, que es mi casa también? Y te la trajiste, ¿no? Claro, claro, claro. No, y porque digo, estás acostumbrado a una buena comida, claro. Es algo con un servicio que sabes que siempre te va a cumplir, la calidad siempre te va a cumplir. Correcto. Y que realmente no es un restaurante caro, no es un restaurante de un buen nivel, que tienes un muy buen nivel en cuanto a los servicios, a la calidad, al producto que estás recibiendo, creo que estás pagando lo justo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que vale la pena y dije, bueno, ¿y por qué no tener uno, no? Hacerse dueño de uno. Por supuesto, ¿por qué no tenerlo acá? Así claro. Es. Oye, es interesante porque... pues llegaste, pues yo le llamo el boom de la ciudad de Mérida en los últimos, ¿qué te puedo decir? Yo creo 5 años a la fecha, ha crecido la oferta gastronómica en Mérida tremendamente, ¿no? O sea, comparado a hace, cuando yo llegué hace 19 años, pues creo que había 1 o 2 o 3 restaurantes así de categoría para poder ir a disfrutar una buena comida y ahora... tenemos una oferta impresionante, ¿no? Claro, no, definitivamente es impresionante lo que ha crecido, la oferta que existe actualmente, y qué bueno, ¿no? Porque eso, claro. Eso distingue que hay capacidad, hay movimiento, y de que definitivamente, bueno, pues algunos nos van muy bien, otros no nos van muy bien, pero definitivamente claro. La idea es de que hay una oferta y que tienes la opción de elegir y de variarle y de calificarle y de ver, quién permanece, quién no, ¿no? Digo, eso te da un parámetro también. Digo que definitivamente ha crecido bastante y eso me da mucho gusto. Por supuesto, sobre todo porque pues tenemos la fortuna de que en esta ciudad tranquila, sencilla, tenemos esas ofertas. Y bueno, tener a la mansión un restaurante, pues yo le llamaría, es un clásico mexicano, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? 56 años, 58 sí, años. Ya, hasta perdemos la cuenta. Sí, 57 por ahí. Anda muy, muy bien, ¿eh? O sea, finalmente pues sigue creciendo, digo, como grupo, como restaurante y manteniendo la calidad. Impresionante, ¿no? Digo, es para mí una de las razones por las que además me da mucho gusto de tener esta marca es, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? Que es una ciudad que, digo, que la carne es muy buena de por sí. Sí. Y que hay restaurantes de mucha tradición con carnes y demás. Y me da mucho gusto que la mansión le costó trabajo entrar ahí y se mantiene. Y es un restaurante que hasta la fecha es uno de los mejores del grupo en la mansión. Que digo, fue difícil entrar, imagínate, en un lugar donde vas a venderle carne a Chihuahua. Digo, sí, yo nunca lo hubiera pensado. Está complicado, sí, de pensar, pero qué bueno que el resultado. Sin embargo, la han hecho y bien. Digo, finalmente, pues es como en todos lados, ¿no? Cuesta trabajo, esa base de trabajo, de constancia, de dedicación, pero bueno. Porque yo creo que el éxito de las franquicias es precisamente replicar. La mansión con 50 y tantos años, pues es más que probado el éxito, siempre y cuando se mantenga bajo las mismas condiciones originales de la mansión sí, tradicional. Y uno, ¿no? Como franquiciatario que respete los lineamientos, ¿no? Porque puede por ser supuesto. Que yo dijera, bueno, pues ahora voy a cambiar, voy a meter otro tipo de cortes. Pues no puedo, ¿no? Digo, para empezar, por respeto, yo creo que primero que nada a todos los comensales que van, porque tú ya vas buscando ese sabor, sazón, esa calidad. Y si yo empiezo a meter otras cosas que no van, pues ya, estamos mal, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetar eso primero por los comensales que tienes. Posteriormente por la franquicia, que además tienes un contrato que te obliga a ello. Por supuesto. Y bueno, y hay que respetarlo, ¿no? Yo creo que en todas las partes como empresario tienes que ser responsable y llevar a cabo las cosas y los lineamientos que te marcan. Porque creo que es parte del éxito, Juan José, sobre todo a los clientes. Yo estoy seguro que muchos de los empresarios que nos escuchan, pues que han tenido la fortuna de viajar a la Ciudad de México, pues han ido a una mansión allá en México, o sea, es un restaurante muy reconocido. Yo creo que no hay, ahora sí que empresario o inclusive visitante que a la Ciudad de México que no lo haya conocido, que no lo hayan invitado, que no haya ido por gusto o porque lo haya escuchado, ¿no? Yo creo que es. Y el atractivo, pues, de tenerlo en Mérida es formidable. Es una maravilla, porque ya no tienes que viajar, ya nada más te vas aquí a Plaza Solar y ya estás. Y ya estás, sí, por sí. Y además, oye, el lugarzazo, porque lo he mencionado aquí en el radio, es el único restaurante que tiene más de 200 estacionamientos, cajones de estacionamiento techados. Sí, así es. O sea, el coche ni se moja ni se asolea. Si vas en esta temporada de calor y que luego el sol está muy fuerte, pues no, se te está quemando la pintura. Si vas en temporada de lluvia, pues no te vas a estar mojando tampoco. Correcto. Entonces yo creo que es una bondad, además de que pues no necesitas un valet parking, no necesitas que un tercero te mueva el carro, que finalmente, digo, algún accidente lo puedes tener tú también, ¿no? Pero si ya es un tercero, ya se vuelve incómodo, híjole, ya le dejé las llaves y si dejé a la mano, se te puede olvidar la cartera, el celular, lo que sea. Sabes que pues, está en tu coche encerrado, no pasa nada, ¿no? Pues amigos, ahí está, no, y mire qué fortuna tener aquí al licenciado Juan José Peña para que nos platique sobre esto. Pues vaya a la mansión, dese una vuelta a Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento de sobra, no tiene problema. Ahora, en estas noches de octubre, la terraza esa que tienes es formidable, ¿no? Sí, la vista. En la noche hacer eventos de, pues simplemente para ir a tomarte una botanita, un trago, hacer negocios. Y echarte una cena como debe de ser. Claro, consumir algo rico, algo que valga la pena. ¿No? Un buen corte, un buen pescado, unos buenos camarones, un buen pulpo, o sea, que hay variedad, ¿no? Ensaladas, hay variedad, que eso es importante. Empanadas, taquitos, bueno, tenemos para todo, ¿no? Definitivamente. Pues amigos, ahí está, vamos a seguir platicando con nuestro queridísimo amigo y patrocinador. Y pues la invitación es que usted vaya allá a la mansión, repito, Plaza Solare. Y si dice que va de parte de Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino, si pero te parece. Por supuesto, claro, sí, que con yo todo sé gusto. Que ya ha ido gente por allá y hace su pedido. Así es de que vaya para allá. Por lo pronto, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Está el equipo completo, Aranza Angulo, en las redes sociales, platicando con usted. Coméntenos, conversamos, mantenemos una comunicación permanente con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ahí estamos en permanente comunicación. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Bueno, es de allá de 1976. Year of the Cat es el sencillo y del álbum Year of the Cat. Es verdaderamente algo de Al Stewart. Tiene buena voz, tenía buen timbre. Esta canción fue escrita por el cantante y compositor Al Stewart. El álbum se grabó en Abbey Road Studios en Londres, todavía en aquella época, en enero de 1976, por el ingeniero de sonido y músico inglés Alan Parsons. ¿Quién no se acuerda también de Alan Parsons? Sí, por supuesto. Tenía buena música, ¿no? Claro. ¿Es de tu época, Juanjo, o no? Estaba chavito, pero ya andaba ahí dando lata. Eso es correcto. Gracias por acompañarnos, amigos. Déjeme darle una recomendación. Estamos ya en los dos últimos meses del año, todo mundo preparando el cierre de año. Si es que usted fiscalmente lo cierra al 31 de diciembre, pues hay que preparar el cierre. Viene una buena época, viene el Buen Fin, vienen varios eventos que es muy importante. Déjeme decirle, y como todos los años también, nuestros amigos de la Feria Yucatán 2015, arranca la Feria Ixmaquil 2015 el 13 de noviembre al 6 de diciembre. Qué maravillosa es esta feria en nuestro estado. Fíjese, me comentaba el licenciado Juan José Abraham que vienen más de 20 y tantos estados que van a exponer en la feria, más de 1,000 expositores en la feria. Mire, las instalaciones tienen 53 hectáreas. De estacionamiento tiene 24 hectáreas, o sea, en total son 77 hectáreas. La afluencia esperada para esta edición de la feria son 2,200,000 personas. Así es de que es un aforo importantísimo, sobre todo desde el punto de vista para los expositores. Número de expositores, 1,150. Número de eventos, amigos, para que usted se pase pues prácticamente todo el mes, desde el 13 de noviembre, del 13 de noviembre, que es viernes, al 6 de diciembre, que es domingo. 2,280 eventos. Impresionante. Impresionante. El tamaño de la feria, amigos, yo creo que es una de las más grandes a nivel nacional. El boleto de entrada, 20 pesos. Usted se puede divertir. El boleto de estacionamiento, 30. Horario de la feria abre a las 8 de la mañana y cierra a las 2 de la mañana. En este horario se cierran todos los accesos a la feria. Boletos de espectáculos. La Vega Magic Show y Dinosauria, 15 pesos. Oye, y estos shows son a nivel de Las Vegas, maestro. Sí, son muy buenos, muy buenos. Y aquí los puedes ver por 15 pesos. Maravilloso. La entrada a uno de estos eventos en Las Vegas, a Las Vegas Magic Show, ¿qué te gusta? $100 mínimo, $60 barato, dólares, barato. Barato, barato. Más ir allá. Sí, más y aquí, amigos, en la Feria Ixmaquil, 15 pesos. Dinosauria, para programa escolar, 10 pesos. Porque mire, también las escuelas, los chiquitines, le dan un gusto, porque los llevan, hacen eventos las escuelas. Es una feria sensacional. Tiene las atracciones, tributo al cine, Las Vegas Magic Show, Dinosauria, Forever Circus, Circo Aventura y Carpa de Espectáculos. Vamos a seguir platicando con usted a partir de hoy de todo lo que la Feria Yucatán 2015 tiene. No deje de participar, les recuerdo, del 13 de noviembre al 6 de diciembre, allá en las instalaciones de Ixmaquil, el lugar de la feria Yucatán Ixmaquil 2015. Bien, me acompaña el licenciado Juan José Peña, él es el dueño del restaurante La Mansión aquí en Mérida, y estamos platicando sobre el tema de hoy. Juanjo, es algo que tiene que ver mucho con cómo conservar a tus clientes. Cómo, yo creo que los clientes, en cuestión de perspectiva económica, es muy caro traer siempre clientes nuevos a un negocio. Es mejor hacerlos que repitan, pero para hacerlos que repitan, pues debe de cumplir ciertas cosas. ¿Cuál crees que sea uno de los secretos, aunque bueno, pues aunque lo digas aquí al aire, de los secretos de La Mansión para mantener a sus clientes? No, bueno, primero que nada, la calidad, el buen servicio, la atención, digo, principalmente es muy importante. Muy importante tenerlos bien, estar al pendiente de tus clientes, que no estén descuidados, que siempre se les dé un muy buen trato, acercarlos. La capacitación más, del personal. Sí, eso es muy importante, ¿no? Que la gente siempre esté al pendiente de tus clientes. Es muy importante, ¿no? En el tema restaurantero es muy, muy importante. Y tú traes un estándar ya establecido por la franquicia, ¿no? Así es, sí, es una capacitación. Porque es lo que los caracteriza a nivel nacional. Efectivamente, el buen servicio, la calidad, la higiene, bueno, todo esto es importante. Fíjate, aquí el artículo que encontré dice, habla de los clientes jefe. Dice, cualquier cliente que te representa más del doble dígito de tu facturación total, ya ha dejado el mundo de los clientes para convertirse en tu jefe, patrón, amo y señor. Pues sí, ojalá tuvieras un cliente que te signifique el 80-20, ¿no? El sí, 80%. Claro. Pero no, aquí tú debes de tener una distribución importante de clientes que repiten, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Hay una, ahora sí que una, bastantes personas que van y regresan y regresan. Correcto. Y afortunadamente les gusta el servicio, les gusta la comida, les gusta el trato, les gusta el todo en conjunto, ¿no? Finalmente esto los hace unos clientes frecuentes que tenemos y que, bueno, obviamente los va reconociendo y los va reconociendo, pues digo, obviamente pues compensándoles de alguna manera, por supuesto, obsequiándoles a lo mejor una copita, claro, a lo mejor un día un postre, no sé. Correcto, correcto. Siempre a los clientes que identificas como recurrentes, pues hay que apapacharlos más, aunque apapaches a todos, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, el servicio está montado para que todos disfruten de él. Pero me refiero, posiblemente tienes clientes, por ejemplo, he visto últimamente, porque pues sí, yo también voy seguido a La Mansión, tenemos mesas con eventos. Así es. Tienes un salón privado precioso para hacer comidas de junta de consejo, comidas con los amigos. Sí, por supuesto. Tienes un lugar maravilloso para estos claro, eventos. Claro, te da toda la privacidad, tiene su proyector, digo, en determinado momento. Correcto. Digo, hay quien lo retoma como para efectos de decir, bueno, vamos a exponer un tema en particular y se quedan a desayunar o a comer. Correcto. O a cenar. Digo, y además nadie te molesta, ¿no? Digo, nos ha tocado clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Ahorita danos media hora, una hora. Correcto. Y ni nos toquen la puerta, ni nos, ni por agua, déjame aquí las jarritas. Correcto. Acabando es, nuestro es un privilegio tema de trabajo, eso, que claro. Tienes esa privacidad. Una sala de juntas, claro, que tienes. Por supuesto, sin una que sala nadie de te juntas. Moleste, sin que nadie te delata. Y posteriormente eso dicen, bueno, ahora sí, venga el servicio. Correcto. Y digo, ya se la pasan muy a gusto, ya se destensan de la reunión de trabajo, o digo, se la pasan muy bien, ¿eh? Se la pasan fíjense, muy bien. Fíjense, amigos, y esto también se los digo como usuario de este tipo de servicios, porque ya tengo reservado, vamos a hacer coloquios en esto del coaching. Excelente. Ahí es. En el privado, donde se hace el coloquio con temas de coaching, con ejecutivos, directivos, lo vamos a hacer tipo desayuno, para hacer la presentación 2 horas, y todo el mundo sale contento, hablamos, claro, aprendemos. Un lugar pues agradable, exclusivo, claro, agradable, de lujo, sí. Un buen desayuno, porque oye, también los desayunos qué ricos están. Sí, son muy buenos, la verdad que son muy buenos, y por más que ¿sabes qué le voy dando la vuelta? Me gustan mucho los tacos a la veracruzana, así que son qué tacos ricos. De huevo. Con su frijolito. Con su frijolito colado. Qué rico. Aguacatito. ya hasta me dio hambre y no es igual desayuno. A mí se me antojó. Y no es desayuno, pero muy buenos esos frijolitos. Las puntas a la morita, las puntas de filete a la morita, las puntas de filete a la mexicana. No, bueno, hay que irle dando vueltas. ¿Por qué le seguimos platicando? Ya sabe dónde ir a hacer sus eventos, por favor. Se lo estamos dando para que se enamore de la mansión. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Never Let Me Down Again. Fíjense que este es el 19º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, el segundo desprendido de su álbum Music of the Masses, lanzado en 1987. Bueno, pues en aquella época estaba poniéndose de moda la música electrónica, ¿no? Sí, por supuesto. Empezaban los sintetizadores, empezaban el uso de computadoras, Y ellos buenísimos, ¿no? Sí, este grupo británico, Depeche Mode, muy buena música, Juanelo. Gracias a ustedes, yo sé que ya va saliendo de trabajar. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos información y una conversación muy interesante para usted. Déjeme darle una mención de nuestros amigos de Grupo Sadassi, 40 años contigo. Todo el año Sadassi estuvo festejando con usted 40 años contigo. El Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Yo creo que la mayoría de nosotros trabajamos para el patrimonio familiar y todavía te invitamos a conocer nuestro desarrollo, el fraccionamiento Las Américas, que es el primero con el que inició hace 10 años el Grupo Sadassi aquí en Mérida. Y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Todavía estás a tiempo. Nuestros amigos de Sadassi cuentan con asesores especializados, certificados, que van a encontrar el mejor sistema de crédito para ustedes. Por cierto, la gente de Foviste, que ya salió sorteada, no dejen de acudir a Sadassi para hacer uso de su sorteo y de su trámite obteniendo el crédito. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas. Cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Allá visita nuestra oficina de ventas o llámales al teléfono 941-2185 y por internet en la página www.sadassiyucatan.com.mx o a través de las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube, @ Sadassi Mérida. La verdad que Grupo Sadassi es una empresa con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y usted lo puede percatarse de ello visitando los fraccionamientos. Se dará cuenta, amplias avenidas, instalaciones subterráneas, todos los servicios. La verdad que es una empresa que no construye casas, construye hogares y ciudades. Así es de que, pues, qué mejor garantía que esta. Bien, me acompaña el licenciado Juan José Peña. Él es el dueño del restaurante La Mansión y estamos conversando con usted acerca de los tipos de clientes que tiene. Hay otro tipo de cliente que aquí nos platica quien nos escribió el artículo. Dice, clientes claves. Es muy similar al cliente jefe, pero donde la dependencia de ellos no rebasa el 7% de la facturación total. Pues yo creo que a veces no ver nada más al cliente por su facturación total, sino yo creo que lo más importante es la frecuencia, ¿no? Así es, que los tengas ahí siempre, que estén pendientes. Correcto. También de las novedades, de lo que viene, de lo que está haciendo uno, ¿no? En un mundo ejecutivo, pues la verdad que la ciudad de Mérida ha crecido mucho en servicios. Por ejemplo, tenemos prácticamente todas las agencias de automóviles, todos los bancos, dependencias de gobierno, muchas oficinas de corporativos que trabajan para Cancún. O sea, la oferta a nivel de trabajadores, ejecutivos, directivos, es sí, muy importante. Es muy importante, claro. Son clientes muy buenos, además, que frecuentan, que visitan, que consumen, y que una comida de negocios, que digo, un festejo, la familia, siempre están ahí presentes. Y son clientes que también uno tiene que considerar bastante. Por supuesto, claro. Porque por ejemplo, nosotros, amigos, que tenemos la fortuna, pues, de que la mansión es nuestro patrocinador, pero también usamos el restaurante para los eventos, citas de trabajo, citas de negocios, a nuestros aniversarios. Así es, así. Pues ahí hicimos los 2,000 programas, ¿verdad? Que hace ya 251 programas, sí, ¿no? 251, dije, ya lo hicimos. Qué bárbaro, el tiempo se va volando, más. ¿Eh? Impresionante. Impresionante, así es de que es importante. Mire, otro de los clientes, como los catalogan aquí, es los clientes estratégicos. Estos son los más bonitos e irónicamente los más olvidados. A ver, ¿por qué? Aquellos donde se fusionan dos realidades de venta. Primero, entre más se les vende a un cliente, más leal será. Y segundo, es más fácil venderle más o algo diferente a un cliente existente que salir a la calle por un cliente nuevo. Yo creo que aquí, amigos, es importantísimo entrar al concepto de establecer una relación con tus clientes. Claro, sí, definitivamente. Y lo que comenta es muy cierto, porque en el caso restaurantero, entre más conoces el restaurante, entre más conoces la carta, dices, bueno, yo ahora me arriesgo o ahora tomo otras decisiones diferentes a las que acostumbro o como primer acercamiento. Claro. Yo creo que eso es importante en este tema, como en cualquier otro tipo de negocios, ¿no? Finalmente, si ya conoces a tu proveedor, ya sabes que, por ejemplo, a quien yo le compro la carne y me ofrece una, o sea, que obviamente en este caso estoy limitado, ¿no? Sin embargo, si me ofrece, oye, pues ahí tengo este mejor producto, bueno, pues lo probamos, porque sabes que es un cliente, es un proveedor que siempre está dando buenos productos, buenos servicios, y tú con esa confianza, pues vas variando un poco más, o eres más claro. Accesible a... O vas ampliando tu oferta. Pero aquí lo importante es de que también los proveedores deben de tener la calidad de lo que tú estás ofreciendo en el restaurante. Ah, por supuesto, por supuesto. Ahí tengo yo me acuerdo de una anécdota, Juan José, que platico a veces en las conferencias de coaching, donde hace muchos años, cuando empezaba todo este rollo de las crisis, amigos, que bueno, pues eso, vivimos en crisis todo el tiempo, pero así es. Estaba un señor que tenía un puesto de hot dogs en la Ciudad de México. Esto es una historia verídica. Y el señor vendía los mejores hot dogs, creo que estaba por la Condesa. Era verdaderamente espectacular ir a comer. Allá le hacían cola para comprar hot dogs. Con ese negocio logró pues mandar a sus hijos a la universidad. Uno de ellos terminó como economista. Y en una noche, su hijo, el economista, le dijo, oye, papá, ¿qué estás haciendo contra la crisis? Y él dijo, ¿contra qué? Sí, pues debes de prepararte para la crisis, papá. Le dijo, hijo, no, pues nada. Pues, oye, primero lee entera. No, pues oye, no tengo tiempo, pues el negocio va muy bien, está... No, tienes que prepararte para la crisis, tienes que bajarle la calidad a esas salchichotas, dalas a la mitad, esas lucesotas que tienes prendidas, apágalas. Y el papá le hizo caso y quebró el negocio. Claro, mala decisión, definitivamente. ¿Quién lo quebró? ¿La crisis o el hijo? El hijo, en esos consejos. ¿Sí, sí me explicó? Sí, hay cosas que no puedes, no, al contrario, te preparas a hacer las cosas mejor. Es correcto. Igual o mejor, cuando menos, ¿no? Porque las oportunidades en crisis se incrementan. Así es. Porque hay muchos que van a caer en ese error. Sí, en ese error. Y se van a ir. Sí, por supuesto. ¿No? No, es cuando tienes que darle con más ganas y esmerarte más en lo que haces, en cualquier ámbito de trabajo. Es importante, ¿eh? Yo creo que, amigos, estas reflexiones son importantes porque muchas veces el miedo... O la ignorancia, bueno, en este caso, pues el hijo era ignorante del negocio. De la situación real de ese negocio, que es una correcto, maravilla. Es correcto. De haber sido con la misma calidad, del mismo servicio, bueno, no se les acaba, ¿eh? Pues no, o a lo mejor pues yo hasta hubiera dicho, oye, pues junta dos carritos. No, pues sí, ¿no? Claro, sí, sí. Empiezas sí, a multiplicar el negocio. Es algo barato. Entonces, sí va a vender bien. Claro, claro. ¿No? Y ya tenía el prestigio, ya tenía los clientes, ya tenía. Sí, tenía pero siempre, todo. Si le bajas a la calidad. No, pues. Se acabó. Por a veces por ahorros mal entendidos. Sí, definitivamente. No, eso no se puede hacer. Eso no, se debe hacer. Fíjense, amigos, yo a veces en esto comento que si usted en su negocio puede reducir 30% los gastos, primero, tome nota. Hay algo atrás que tiene usted que investigar, porque reducir 30% de gastos y que siga operando, algo está haciendo muy mal. Olvídese de la reducción de gastos. Claro. ¿Cuánto más le puede reducir de gastos a una empresa? ¿10%? ¿7%? Sí, no es tan significativo, aunque vale la pena. Digo. Ah, bueno, claro, porque que vale la pena. Eso, bueno. Pero ¿cuánto puedes aumentar las ventas? Exactamente. Que esa es la visión que a veces pierde la gente, sobre todo en época de crisis. Es el primer engrane, ¿no? Es el primer engrane de todo, las ventas. Correcto. Si no hay ventas, pues, lo que produzcas de nada te sirve, ¿no? Absolutamente, de nada. Sí, las ventas es... Yo a muchos emprendedores siempre les digo, mira, antes de convencer a la gente con tu idea, aprende a vender, maestro. Claro. Porque la vas a tener que vender antes que hacer cualquier otra cosa. Definitivamente. Bien, amigos, interesantísimo el tema y la conversación. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando One Way Out. Este es un blues. Fue grabado por primera vez y liberado allá en los 1960. Tampoco te tocó. No, ahí sí, no. Ahí sí ya no. Ahí sí no, todavía, no. No, ni a mí, más. De Sonny Boyce Williamson II y Elmer James and Rhythm and Blues. Buena canción. Este nos lo ponen de Allman Brothers Band. Sí, me acuerdo de esa banda de Allman Brothers Band. Tocaban estas canciones tipo blues. Bastante buena música, Juanelo. Pues esto es del crecimiento del rock. El género de esta canción es Southern Rock, que pues tiene mucho de blues por ser de sureño. Buena música, gracias, Juanelo. Como siempre, ya saben, amigos, que tenemos para usted aquí las entradas y salidas del programa con buena música para que usted se divierta y la pase bien con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Compaq, la verdad que lindo evento la semana pasada, el viernes, que trajeron al director general de Compaq y uno de los pioneros en el desarrollo de estas aplicaciones para contadores y manejo de contabilidad, facturación electrónica y demás. Compaq ofrece capacitación empresarial. Escuche esto, amigos. Con guías y cuadernos de trabajo que te ayudan a poner en práctica los mejores consejos y temas relacionados con emprendimiento, planeación estratégica, ventas, servicio a clientes, recursos humanos, entre otros. Conoce más en www.compaqi.com/guia-mipyme. Inscríbete y capacítate. Fíjense, amigos, qué importante que una empresa como Compaq, que es una empresa ya internacional, que nació hace 31 años, dando la solución vía una aplicación de software para la contabilidad, ahora te ofrece hasta estas prácticas para que tengas los mejores consejos en estos temas, pues que son fundamentales para la empresa, el emprendimiento, sobre todo la planeación estratégica. Inscríbete y capacítate. Compaq y software empresarial fácil y completo. Te repito la página: www.compaqi.com/guia/mipyme. No pierdas la oportunidad de acercarte a nuestros amigos de Compaq. Ellos vienen los lunes cada 15 días a platicar de temas. Hemos tenido diferentes programas. Estuvo el director general en entrevista el viernes pasado y la verdad que déjeme decirle que estas entrevistas pues nos permiten reflexionar y nos abren un espacio de aprendizaje pues para aplicarlo en nuestro negocio. Como yo siempre les he dicho, amigos, lo que escuche en Fórmula en los Negocios no es una guía para lo que usted debe de hacer. No, lo que le haga sentido, lo que la reflexión lo lleve, yo le pido que lo lleve a la práctica. Porque ese es un espacio de aprendizaje. No somos nosotros para decirle a usted lo que debe de hacer, pero sí lo que debe de aprender para que luego se ponga a hacer en su negocio. Qué importante es el proceso de aprendizaje. Oh, importantísimo. Y además, todos los días aprendemos y hay que estar atentos, estar ahora sí que aprendiendo de todos, de ti, de mí, de todo mundo, ¿no? Correcto. Que nos encontramos en el transcurso de la vida. Es importante. Es interesante porque tú, bueno, me he percatado que tú, pues muchas juntas de negocios las haces en tu restaurante. Y eso también te da una perspectiva, un, como le llamamos los empresarios, un feeling del negocio, es. Porque estás contacto con los clientes, con tus trabajadores, ¿no? Sí, lo percibes y es una forma diferente de percibirlo, ¿no? Porque finalmente ahí me sumo como un comensal más y tengo que estar viendo atento qué está fallando, qué está bien, qué está mal. Y eso es importante, ¿no? Porque además sí, porque también he visto que te pasan la cuenta, firmas tus cuentas. Sí, definitivo. Eso es una buena práctica, ¿no? Sí, yo creo que es importante, porque si no empezamos a distorsionar lo que es un negocio de lo que no es, ¿no? Entonces, si empiezo yo a no pagar, quiere decir que, bueno, se acaba el negocio, ¿no? Ahí tarde que temprano. Quizá tu imagen con respecto a tus prácticas en los negocios no es muy buena, ¿no? Claro. Es como en el golf, ¿no? Sí. Si tú ves que alguien hace chafa moviendo su pelota, pues dices, algo quién sabe si haga negocios con él. Sí, no. Dices, ¿no? Ya la movió, ya estuvo. Sí. Ya le dio doble golpe, pues no es voleibol, ¿no? Fíjense, amigos, como siempre hay espacios importantes para aprender y para que tengamos pues estas condiciones importantes. Fíjate que el coloquio que voy a organizar para la próxima semana, ahí en la mansión, va a ser con nuestros amigos de National Soft, que también es una de las empresas yucatecas que ha roto barreras a nivel internacional, gracias a los desarrollos de software que tienen ellos. Tienen un software de restaurante. Sí. Aunque sé que no está en tus manos el que tengas, porque el te lo te pone la franquicia. No, pero sí en otro negocio sí lo tenemos, es muy bueno. Está. Entonces, bueno, lo conoces. Sí, así entonces, es. Con la gente de National Soft y los directivos de National Soft vamos a hacer este coloquio de aprendizaje en distinciones de coaching. Entonces, esto es lo que yo le llamo también la sinergia que se puede organizar a través de las relaciones con tus clientes. Sí, definitivamente. ¿No? Es importante, claro. Te da la relación con tus clientes, te va a abrir otros negocios, otras puertas, más también el invitarlos a que regresen. Definitivamente, eso es importante, ¿eh? Es estar en contacto, es platicar con ellos, es conocerlos, porque digo, finalmente son personas que no tenemos el gusto. Igual conocerlas, bueno, manejan su negocio de una forma diferente y cosas que aunque sean negocios diferentes se te pueden aplicar al tuyo o cosas que tú aplicas en tu negocio se pueden aplicar al de ellos. Es correcto. Es una forma de trabajar en equipo sin hacerlo de una forma formal. Sin hacerlo, eso me gustó, sin hacerlo de una manera formal, pero aprovechando la sinergia, experiencia, conocimientos y aprendizaje de tus clientes, de tus socios y de toda la gente que te rodea en los negocios, ¿no? Sí, definitivo, es muy importante. Pues amigos, miren, por último hay otro que se llaman los clientes chusma, los que no llegan a ser trascendentales, aquellos clientes chiquitos y sin potencial que representan un dolor de cabeza que eleva el rostro de servir a tal grado que dejan de ser negocio. Mira, aquí lo importante, olvídese de que si son o no negocio, sí hay aquí, yo siempre he dicho, no aplica que todos los clientes siempre tienen la razón, no. No, porque hay clientes chusma. Claro. Y de esos hay que alejarse. Sí, ahí sí hay clientes que definitivamente no vale la pena, ¿no? Sí, hasta como para decirles, mejor ya ni regreses. Claro. Mi querido Juan José, se nos acabó el programa. Te agradezco mucho la conversación. Muchas gracias, al contrario, Robert. Muchas gracias por invitarme y a ti y aquí muy a gusto. No, qué bueno. Y vayan a la mansión, amigos, ya saben. Aquí estuvo el licenciado Juan José Peña. Él es el CEO